mis piropos para ella no sirven de nada. A veces pienso que es mejor el tirar la toalla. Y pasará los días y las horas. Sería capaz de bajarle hasta una estrella. Bajarle hasta una estrella.